infancia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, y escribir en mi historia, con la palabra gloria, porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llaman gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame tu fuego, funde de la nieve que congela mi pecho. Oh, oh, oh, te espero, gloria. Gloria, gloria, campo de sonrisas, gloria, agua en el desierto, gloria, corazón abierto, gloria, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente, te espero, gloria. Espera el día, y mientras todos duermen, con la memoria inventa aroma entre los árboles, en una tierra mágica, por quien respira niebla, por quien respira rabia, por mí que sin tus besos te desnudas provocando. Ya no hay sombras en el pecho, pensando en gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame tu fuego, fúndeme la nieve que congela mi pecho. Oh, oh, oh, te espero, gloria. Sonrisas, gloria, agua en el desierto, gloria, corazón abierto, gloria, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente, te espero, gloria.